La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas tardes, buenas noches, desde donde estén escuchando este programa, La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, hoy feministas, transmitiendo desde Chiapas como todo el 2013, desde Comán y Lel, Mirada Colectiva, este colectivo de comunicación. Este programa ha nacido y transmitido por FM La Tribu en el 88.7 de Buenos Aires. Tenemos un Facebook, La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com, y nos están escuchando, entre otras radios, por Contagio, Contagio Radio de Colombia en Bogotá, por FM Radio Libre de Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires, Radio Capoma en el norte de Argentina, desde Libertador General San Martín en Jujuy, la Radio Asamblea desde Villa Crespo, Colegiales, Chacarita, por ahí en Buenos Aires. En la locución de este programa, Liliana Daunes, más feminista que nunca, con Liliana Daunes. Y Zoe también, Zoe aportando su locución, sus primeras locuciones. Saludamos fundamentalmente a Silvina, coordinadora histórica de este programa, a Paula, la operadora desde La Tribu, que está poniendo este domingo a las 5 de la tarde La Otra Oreja. Las músicas fueron aportadas por Laura, por Mirna, Julieta, Adriana, Florencia, Norma, Romina también, y agradecemos muchísimo. Y las palabras que seguimos aprendiendo sobre feminismo, de Patricia en Mar del Plata, de Cecilia en Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo y desde acá, desde Chiapas, también les queremos avisar que hay un colectivo de comunicación, Batzilcop, palabra verdadera, que nos apoya con este proyecto radial, donde acá en Batzilcop podés no solamente aprender español, obviamente para los no hispanoparlantes, sino tzotzil, tzeltal, las lenguas de por aquí. Y ya anunciamos un programa que va a empezar en julio, fines de julio, Chiapas a Contrapelo. Ahí vas por internet, Chiapas a Contrapelo, y ahí averiguás de qué se trata este programa, este otro programa. Un programa como para recorrer Chiapas desde otro punto de vista, ¿no? Justo antes de las escuelas zapatistas. Empezamos entonces con esta otra oreja, subversiones sonoras feministas. A nadie se le escapa que la cultura de una sociedad es el reflejo de sus valores básicos. Valores que no son otra cosa que normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto, ¿no?, según algunos, decir o pensar en una situación determinada. La presencia de las mujeres en el arte de todas las épocas y países no siempre ha significado algo positivo para ellas. La imagen es la expresión de estereotipos, ¿no?, sobre la condición femenina. Hay obras que ofrecen un mensaje diferente, no como lo prescribe el patriarcado, sino en su realidad y con la consiguiente reivindicación de su dignidad. ¿Y por qué feministas? ¿Por qué esta otra oreja feminista? Porque el feminismo, dicen que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en esta otra oreja, donde por primera vez, o por una de las pocas veces, en donde somos solamente hombres, ¿no?, este programa históricamente dominado por mujeres. Pero eso, las canciones que elegimos para esta otra oreja, las músicas feministas, pueden y deben contribuir a crear un imaginario colectivo diferente al patriarcal, ¿no? Al dominante. Son aquellas canciones que rompen con estereotipos, moldes, con personajes encorsetados. Son canciones que defienden la igualdad y promueven el empoderamiento de las mujeres, el respeto, las relaciones sanas, la diversidad sexual y afectiva. Por eso, La Otra Oreja Feminista. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta otra oreja vamos a empezar con un tema que tiene mucho que ver con Chiapas. ¿No? Hay una mujer que es fundamental en la vida de las comunidades, no solamente indígenas, zapatistas, para todas las mujeres. Vamos a escuchar un tema del grupo Quetzal. El grupo Quetzal que grabó para el compilado del Fuego y la Palabra, ¿no? Todos somos Ramona. Por la comandanta Ramona, ¿no? Y a todas las mujeres zapatistas, todos somos Ramona. Quetzal, por la otra oreja. Ya llegó Ramona, lista para abrazarnos, llena de sueños, como una luna brillosa que acaricia el alma, una luna fuerte. Somos Ramona. estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos aquí escuchando música de México. Vamos a una clásica, ¿no? Amparo Ochoa, cantante mexicana, bueno, perteneciente a una generación de cantautores, ¿no?, que tuvo su origen en la década de los 60. Emergió desde un principio como figura de la entonces naciente Nueva Canción. Su canto trataba sobre la vida, por las causas sociales, por los y las obreras, por los y las estudiantes y por acabar con las diferentes sociales. Las diferencias sociales. La temática de esta canción es la igual de género y los estereotipos sexuales sobre las mujeres. Vamos a escuchar de Amparo Ochoa. Ahí suena Mujer. Dice: mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir muchas cosas feas. Que porque no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte. Di lo que vales, la vida empieza. La vida empieza donde todos son iguales. Muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Estás escuchando

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Sí, ahora viene la otra orejita. Pero en esta otra orejita vamos a escuchar a Bandula, un grupo de México, por lo menos desde aquí. Es un grupo que tiene más de 10 años, ¿no? Ofreciendo desde entonces una alternativa musical dirigida a niños y no tan niños. Niños y niñas, diremos hoy, tratando de aprender. Está integrado por músicos de diversas nacionalidades. Hay mexicanos, colombianos, argentinos, cubanos en esta banda, ¿eh? La banda Bandula. Dice, me llamo Flor de Río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer. Yo tengo 10 años y nací en Ciudad Juárez. Sueño con un mundo donde no haya fronteras, ni países diferentes, ni diferentes banderas, que no exista la migra, ni tampoco los mojados, donde nadie necesite ser indocumentado. Flor de Río, Bandula, por la otra oreja. Mi ciudad, porque tiene gran historia y una fuerte identidad. El nombre Flor de Río mis papás me pusieron por un antiguo cuento que de niños leyeron, sobre una pequeña muy sabia y valiente que logró salvar a su aldea y a su gente. En las tierras donde aquella Flor de Río vivió, Ciudad Juárez muchos años después se fundó. No haya fronteras, ni países diferentes, ni distintas banderas, donde no exista la migra, ni tampoco los mojados, donde nadie necesite ser indocumentado. Imagino un planeta donde los seres humanos de los ríos y el desierto volvemos a ser hermanos. Sueño con un mundo sin hambre ni guerras, porque todos nos sentimos hijos de la madre tierra. En una botella esta carta yo metí, la arrojé al océano para que llegara a ti. Si la estás leyendo, tal vez sientas y pienses lo que sueña y desea una niña chihuahuense. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La otra oreja de mujer. Y en este programa transmitido desde Comalilel, Mirada Colectiva desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, programa también retransmitido por varias radios en Latinoamérica, estamos haciendo esta otra oreja, estas subversiones sonoras feministas en lo que es hoy el Día de la Madre, México, ¿no? Distintas fechas que son pretextos a veces. Saludamos a muchos oyentes que están escuchando desde Buenos Aires, por ejemplo, está Romina, está Ana desde Villa Crespo, está Laura, está Verónica desde México también escuchando La Otra Oreja. Y seguimos en este programa que básicamente es musical, pero hoy uno de los programas feministas que vamos a hacer. Hemos recibido por Facebook muchas sugerencias de diferentes temas. Muchos no entran hoy aquí, pero entrarán en otro programa de los nuestros. Seguimos entonces con esta otra oreja. Y hay un español también, Pedro Guerra, que escribe Lilith. Lilith es una figura legendaria, ¿no? Dicen allá por la cultura judía. Se la considera la primera esposa de Adán, incluso anterior a Eva. Según la leyenda, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose así con Asmodeo, que se convirtió en su amante. Bueno, y con otros demonios, ¿no? No solamente ese amante. Más tarde se convirtió en una bruja que rapta a los niños en sus cunas por las noches y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. No sé si te pasó la pulsión nocturna, ¿no? Bueno, la figura y leyenda de Lilith y sobre todo su revelación y su rebelión hacia Adán ha llevado a algunas feministas a convertirla en símbolo de la liberación sexual y de la lucha contra el patriarcado. Pedro Guerra dedica esta canción a su figura y a la que representa frente a la tradición judeocristiana, ¿no? Y la convierte en la mujer pecadora y advierte de lo que nunca debe llegar a ser. Mujer independiente, ¿no? Sin someterse a ningún hombre. Pedro Guerra, Lilith, ¿quién fue la primera mujer, la que se hartó de vivir para Adán? La primera mujer, la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Adán. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no

que pase,